Enculturación y relativismo cultural. La cultura de una sociedad tiende a ser similar en muchos aspectos de una generación a otra. En parte, esta continuidad en los estilos de vida se mantiene gracias al proceso conocido como enculturación. La enculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Así, los niños chinos usan palillos en lugar de tenedores, hablan una lengua tonal y aborrecen la leche porque han sido enculturados en la cultura china en vez de en la de los Estados Unidos. La enculturación se basa principalmente en el control que la generación de más edad ejerce sobre los medios de premiar y castigar a los niños. Cada generación es programada no sólo para replicar la conducta de la generación anterior, sino también para premiar la conducta que se conforma a las pautas de su propia experiencia de enculturación y castigar, o al menos no premiar, la conducta que se desvía de éstas. El concepto de enculturación, pese a sus limitaciones que analizaremos más adelante, ocupa una posición central en el punto de vista distintivo de la antropología moderna. La incomprensión del papel que desempeña en el mantenimiento de las pautas de conducta y pensamiento de cada grupo forma el núcleo del fenómeno que llamamos etnocentrismo. El etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según patrones salvajes, inhumanos, repugnantes o irracionales. Las personas intolerantes hacia las diferencias culturales normalmente ignoran el siguiente hecho. Si hubieran sido enculturados en el seno de otro grupo, todos esos estilos de vida supuestamente salvajes, inhumanos, repugnantes o irracionales serían ahora los suyos. El desenmascaramiento de la falacia del etnocentrismo lleva a la tolerancia y curiosidad por las diferencias culturales. Una vez comprendido el enorme poder que la enculturación ejerce sobre toda conducta humana, ya no se puede despreciar racionalmente a aquellos que han sido enculturados según pautas y prácticas diferentes de las nuestras. Todos los antropólogos culturales son tolerantes y sienten curiosidad por las diferencias culturales. Algunos, no obstante, han ido más lejos y adoptado el punto de vista conocido como relativismo cultural, con arreglo al cual toda pauta cultural es intrínsecamente tan digna de respeto como las demás. Aunque el relativismo cultural es una manera científicamente aceptable de referirse a las diferencias culturales, no constituye la única actitud científicamente admisible. Como todo el mundo, los antropólogos también se forman juicios éticos sobre el valor de las diferencias de las diferentes clases de pautas culturales. No hay por qué considerar al canibalismo, la guerra, el sacrificio humano y la pobreza como logros culturales valiosos para llevar a cabo un estudio objetivo de esos fenómenos. Nada hay de malo en tratar de estudiar ciertas pautas culturales porque se desee cambiarlas. La objetividad científica no tiene su origen en la ausencia de prejuicios, todos somos parciales, sino en tener cuidado de no permitir que los propios prejuicios influyan en el resultado del proceso de investigación. Limitaciones del concepto de enculturación. En las condiciones del mundo actual, no se requiere ninguna sabiduría especial para comprender que la enculturación no puede explicar una parte considerable de los estilos de vida de los grupos sociales existentes. Está claro que la replicación de las pautas culturales de una generación a otra nunca es completa. Las antiguas pautas no siempre se repiten con exactitud en generaciones sucesivas y continuamente se añaden pautas nuevas. En los últimos tiempos, este fenómeno de innovación ha alcanzado tales proporciones en las sociedades industriales que los adultos, programados como estaban para la continuidad intergeneracional, se han sentido alarmados. El fenómeno en cuestión ha sido denominado abismo generacional, como explica Margaret Mead. Hoy en día, En ninguna parte del mundo hay ancianos que sepan lo que los niños ya saben. No importa cuán remotas y sencillas sean las sociedades en las que vivan estos niños. En el pasado siempre había ancianos que sabían más que cualquier niño en razón de su experiencia de maduración en el seno de un sistema cultural. Hoy en día no los hay. No se trata solo de que los padres ya no sean guías, sino de que ya no existen guías. Los busquemos en nuestro propio país o en el extranjero. No hay ancianos que sepan lo que saben las personas criadas en los últimos 20 años sobre el mundo en el que nacieron. Evidentemente, la inculturación no puede explicar el abismo generacional. Más bien hay que suponer que ha habido una ruptura en el proceso de enculturación y que un número cada vez mayor de adultos no ha sabido inducir con eficiencia a sus hijos a replicar sus propias pautas de pensamiento y conducta. Por tanto, la enculturación solo puede explicar la continuidad de la cultura, no su evolución. Incluso en lo que atañe a las pautas replicadas, los mecanismos de enculturación se hallan sujetos a importantes limitaciones. No se dispone de elementos de juicio que respalden la idea de que toda pauta replicada sea resultado de la programación de una generación por obra de otra. Muchas pautas replicadas son productos de la reacción de sucesivas generaciones ante condiciones de vida social parecidas. La programación recibida puede incluso diferir de las pautas reales, es decir, la gente puede ser enculturada para comportarse de cierta manera y verse obligada, a causa de factores situacionales o funcionales que escapan a su control, a comportarse de otra. Pongamos un ejemplo trivial. La enculturación es responsable de la replicación de las pautas de conducta asociadas a la conducción de un automóvil. Otra pauta replicada la constituyen los atascos de tráfico. Es evidente que a los conductores no se les programa para provocar embotellamientos, sino para circular con fluidez y eludir los obstáculos. Sin embargo, el resultado situacional de esta programación es un fenómeno cultural sumamente pautado. El fenómeno de la pobreza exige, como habrá ocasión de constatar, un análisis similar. Muchos pobres se alojan en viviendas, alimentan, trabajan y constituyen familias según pautas que replican la cultura de sus padres, no porque se hayan enculturado según esas pautas, sino porque han sufrido los mismos condicionamientos políticos y económicos.